Muy buenas noches, Jujuy. Na na na na na na na na na na na na na na na. Llevar dos brinquitos para adelante, tres brinquitos para atrás. Ahora mueve la cintura, con ternura tienes que gozar. Una mano hay que levantar y la vamos a girar, girar. Una vuelta a la derecha y ahora todos a cantar. Na, na, na.